Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 8, del 14 al 15 y del 21 al 23. Las tradiciones rabínicas. Se reunieron junto a él los fariseos y algunos escribas que habían llegado de Jerusalén, y vieron a algunos de sus discípulos que comían los panes con manos impuras, es decir, sin lavar. Pues los fariseos y todos los judíos nunca comen si no se lavan las manos muchas veces, observando la tradición de los mayores. Y cuando llegan de la plaza no comen si no se purifican. Y hay otras muchas cosas que guardan por tradición, purificaciones de las copas y de las jarras, de las vasijas de cobre y de los lechos. Y le preguntaban los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no se comportan conforme a la tradición de los mayores, sino que comen el pan con manos impuras? Él les respondió: bien profetizó Isaías de vosotros, los hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Inútilmente me dan culto, mientras enseñan doctrinas que son preceptos humanos. Abandonando el mandamiento de Dios, retenéis la tradición de los hombres. Y después de llamar de nuevo a la muchedumbre, les decía: escuchadme todos y entendedlo bien. Nada hay fuera del hombre que al entrar en él pueda hacerlo impuro. Las cosas que salen del hombre, esas son las que hacen impuro al hombre. Porque del interior del corazón de los hombres proceden los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, los deseos avariciosos, las maldades, el fraude, la deshonestidad, la envidia, la blasfemia, la soberbia y la insensatez. Todas estas cosas malas proceden del interior y hacen impuro al hombre. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las tradiciones rabínicas. Las nuevas tradiciones del hombre de hoy, que por ellas dejan de cumplir con la voluntad de Dios, veámoslas. Dicen: los hijos deben vivir solos aunque no se hayan casado. Cuando Dios dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Para la naturaleza humana, para practicar la caridad y la mortificación, debe compartir su vida cotidiana con otros. Si no, luego, cuando se casa, no sabe compartir y aguantar. Y por eso hay tantos problemas innecesarios, por la costumbre de ser cada uno el rey de su casa. Y cuando se casa, cada uno quiere mandar y hacer la suya, y no tienen en cuenta el bien común. También está el divagar, el llegar a los límites de la moral, porque la Iglesia permite que, en casos graves, se eviten los hijos por métodos naturales. Pero en muchas parroquias, ya antes de contraer matrimonio, les enseñan los métodos de anticoncepción natural. Y es en países ricos, donde los casos graves son pocos. Se impone esta tradición, y se deja de lado la sentencia en la voluntad de Dios: creced y multiplicaos. Hay que saber que muchos católicos, al igual que los fariseos, cogen costumbres y hacen tradiciones de ellas. Y eso no es lo que dijo Dios. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.